El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios y vienen siguiendo con nosotros esta novena de preparación a la fiesta del Sagrado Corazón, a lo largo de estos días venimos meditando, reflexionando y Dios quiera que actuando también, obrando cada uno según sus posibilidades, pero que nos despierte el deseo de obrar por nuestro prójimo. Las clásicas 14 obras de misericordia, las 7 obras corporales y las 7 obras de misericordia espirituales. Y usamos como cuadro, justamente un cuadro de Rembrandt, una pintura que evoca la parábola llamada del hijo pródigo, la del padre misericordioso, el regreso del hijo menor a la casa del padre. Ayer meditábamos la obra de misericordia, las dos, una corporal y una espiritual, enseñar al que no sabe y dar de comer al hambriento. Decíamos que enseñar es como dar de comer y aprender es como tener apetito. Y para enseñar decíamos que primero hace falta aprender a escuchar la naturaleza, Dios que nos habla a través de la naturaleza, a través de la ciencia, a través de nuestra fe, particularmente la Sagrada Escritura, y en nuestra conciencia, ¿no es cierto?, que Dios nos habla en el interior de nuestro corazón con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hoy vamos a ver la obra de misericordia espiritual, que es dar consejo al que lo necesita, y la obra corporal, que es dar de beber al sediento. Por supuesto que no es necesario que uno practique cada una de las obras consideradas materialmente, sino algunas de ellas. Lo importante es que uno lo haga de modo habitual, que tenga esa visión del prójimo, o que lo tenga en cuenta el prójimo como compañero de camino, como alguien a quien ayudar y del cual recibir ayuda. Es muy importante porque esto nos ubica a nosotros, según cómo juzgamos, miramos al prójimo, nos ubica. ¿Dónde nos ubicamos? Si nos ponemos en lugar de Dios, si nos ponemos en qué lugar nos ponemos, ¿no? La necesidad del consejo de los demás, bueno, es una necesidad. Y diría que es más necesidad todavía, siguiendo con la analogía de ayer, la semejanza de ayer era enseñar es como comer o como el alimento, ¿no es cierto?, como dar de comer. Y está dar consejos como dar de beber. Y vieron que es más necesario el líquido que la comida, ¿no? Así también, ¿no? Uno puede no aprender, pero el consejo es más necesario que aprender, porque el aprender estamos todavía en un nivel más abstracto. En cambio, el consejo es la acupuntura, digamos, es ahí, exacto, ¿no? Es para esta persona, es una verdad bajada a esta persona. El consejo tiene ese aspecto de concreto, ¿no? Mientras el aprender por ahí puede volverse abstracto, que puede decirnos algo, puede no decirnos nada. Y tenemos necesidad de eso porque necesitamos objetivarnos nosotros. ¿Vieron? Si yo, por ejemplo, este reloj, en una clase, bueno, ¿qué va a hacer? Las imágenes son la especialidad de la casa, pero yo lo tengo aquí al reloj. Para mí acá es, no saben, es imposible que lo dimensione en su justa medida. En cambio ustedes lo van a ver con total claridad de afuera, cuál es la medida exacta que tiene esto. No tenemos distancia focal de nosotros mismos. ¿No? ¿Vieron? ¿Qué sé yo? Yo no veo mi nariz, por ejemplo, ¿no? Cosa bastante grave, pero porque ya me acostumbré tanto que no la veo. Ustedes supongo que sí, si no la ven tienen que ir al oculista, ¿no? Pero porque no tenemos distancia focal de nosotros mismos, nos acostumbramos a algunas cosas. A mí me llama la atención en el ejercicio sacerdotal con qué claridad yo veo los problemas de los demás, ¿no? Y cuando me toca a mí, no estoy perdido como Adán en el Día de la Madre, ¿no? Necesito que otro me diga. Es más, a veces me río de mí mismo interiormente, no de la persona que viene, ¿no? Porque cuando aconsejo algo, me viene como un rebote que me dice, eso es lo que vos tenés que hacer vos. Tan simple es todo. Por eso necesitamos el consejo de los demás. Es una necesidad. Eso es lo primero que podemos decir, porque nos ayuda a objetivarnos, a ser más objetivos, a ser más realistas. Dar el consejo supone saber, ¿no es cierto?, y querer a la persona a la cual uno da consejo. ¿No? Si uno no sabe, es un necio al dar consejo, y es un necio el que lo escucha también. Un ciego que guía a otro ciego, dice la Escritura, van los dos al mismo pozo. No es que cae solamente el que conduce o el que guía, los dos van al mismo pozo. Entonces se supone que para dar consejo uno tiene que saber de eso, ¿no? Al menos lo suficiente como para dar ese consejo. Si no sabe, no se puede dar el consejo. Como yo le puedo aconsejar a alguien, che, operate de tal cosa. No, yo no soy médico, yo no puedo aconsejar eso. Saber y amar a la persona, porque el amor hace que ese consejo sea desinteresado. Por eso los mejores consejos suelen ser de los amigos, de nuestros padres, que se pueden equivocar, ¿no? Porque el que te aconsejo se puede equivocar, todos nos podemos equivocar. El que obra también, o sea, es parte de la naturaleza humana poder equivocarse. Pero las personas que nos quieren bien son las que mejor nos van a aconsejar en ese sentido, porque buscan más nuestro bien. ¿No es cierto? Entonces dar consejo supone saber y amar a la persona, ¿no? O sea, uno no lo da por bronca, como después hablaremos cuando hablamos de corregir al que se equivoca, ¿no es cierto? Supone amor, no ira o no por envidia o por bronca, sino por amor. Y por parte de quien recibe el consejo, ¿no? Por parte de quien recibe el consejo, supone tener sed, ¿no es cierto? Y desea recibirlo y sobre todo supone confianza. Supone confianza, porque no es algo que pueda adquirir él por sí mismo. Bueno, las cosas que uno puede adquirir, hacer por sí mismo, las tiene que hacer por sí mismo. No hay que esperar de los demás lo que nosotros podemos hacer. Lo que podemos hacer hay que hacerlo nosotros. Esperamos lo que no podemos hacer. Entonces, lo que uno sabe lo hace, pero hay temas que uno necesita consejo, necesita que de fuera lo objetiven, le digan a ver si los razonamientos de uno, si los pensamientos de uno, si las decisiones de uno son las adecuadas. Entonces supone hacer un salto de confianza, ¿no? Y por eso supone que uno se deja aconsejar por quien tiene la suficiente autoridad para darme el consejo. Había un graffiti en Buenos Aires que decía, muy bueno, ¿no? La confusión es clarísima, ¿no? Porque realmente es un mundo, hay mucha confusión. Y aún entre nosotros, ¿no? Entre los cristianos, entre los católicos, no sé, estas son ideas de uno, ¿no? Pero a mí me parece que, ¿sabe por qué hay mucha confusión? Porque escuchamos todos los consejos. Si yo tengo un problema, por ejemplo, en el plano médico, ¿no? Tenía problema de la vesícula, piedra en la vesícula. Uno me decía, tómate esto, otro tómate esto, otro, otro. ¿Vieron los que aparecen con eso? Yo les desconfío a esos medicamentos. Esos más o menos son como los adivinos. ¿Vieron? Si existieran los adivinos, no sería pobre el adivino, ¿no? Tirame el número, el 15-6, si sos adivino. No existe eso. Y en esto es lo mismo, lo que encuentran esas eso que esto soluciona todo y no habría enfermedades ni muerte en el mundo. Es más complejo el mundo, ¿no? Pero bueno, digo que si uno se pone a escuchar todos los consejos y este le dice, operate, pues no, este no te operé, no, este operate acá, no, este operate en San Rafael porque no, este... se vuelve loco. Se vuelve loco. Eso es la confusión que hay. Que todo el mundo da consejo u opina de cosas que no conoce, ¿no? Incluyo el mundo celular, ¿no? El mundo virtual. Y nosotros por ahí escuchamos todo, sin discriminar, bueno, este tiene autoridad, este sabe algo. Por eso estamos mareados. Es muy simple. Usted va caminando por un lugar y escucha una voz que le dice, no por acá, no por acá. Termina mareado. Por eso es muy importante en el que recibe consejo darle autoridad al que tiene autoridad, no a cualquiera. Porque si yo le doy autoridad, vieron que está el que quiere escuchar lo que quiere escuchar. Entonces, con mi mamá, ¿no? Me decía, no podía comer con sal porque tenía la presión alta. No, un médico me dijo que podía comer sabroso. Claro, y después 1000 médicos le dijeron que no podía comer salado, pero se quedó con ese, ¿ves? Le da autoridad a ese médico. Cuando uno quiere hacer eso, en el fondo, se está escuchando a sí mismo. Busca a la persona que le diga lo que uno quiere que le diga. Eso no es escuchar consejos, eso es escucharse a sí mismo. Esto es darle autoridad al que tiene autoridad objetivamente, no al que uno le parece. Porque si usted le da autoridad al que uno le parece, entonces en el fondo la autoridad es uno, ¿no? Bueno, parece mentira, ¿no? Pero cuesta mucho escuchar consejos, ¿eh? Yo a veces como sacerdote, la especialidad de la casa es dar consejo. No digo que las personas tienen que hacer automáticamente lo que uno le aconseja, porque la persona es libre y es el responsable de sus actos. Yo no soy responsable de los actos de la persona. Cada uno de nosotros es responsable de sus propios actos. Pero al menos escúchelo, téngalo en cuenta, sopéselo. Yo no sé calcular, sacar cuentas, pero de todos los consejos que uno da en otros lugares, por supuesto no acá en Alvear, en otros lugares que uno ha estado, ¿no? Pero no sé, un pequeño porcentaje escucha. La mayoría no escucha. Parece mentira lo que digo, ¿no? Pero no escucha el consejo. No lo sopesa. No digo que me tenga que, ya digo, hacer caso en todo porque ahí está la libertad humana. Pero no, uno ve que después la persona, y ojo, a mí me pasa lo mismo, de todos los consejos que escucho, porque está el juicio propio recontrarraigado, la soberbia recontra, y mientras más tenemos libros en la cabeza, peor es, porque más autosuficientes nos vamos a creer, porque más razones vamos a tener para hacer lo que queremos nosotros hacer. ¿No? Peores. A veces el ignorante es más obediente, es más dócil, porque es ignorante. El que sabe va, se piensa que sabe todo y es más duro de escuchar consejo. Bueno, para terminar, quería proponerles el cuadro este que venimos diciendo de Rembrandt. Creo que lo tomo a la cámara acá porque estábamos con unos problemas. Ayer parecía que hacía magia, yo ahí aparecía, desaparecía, ahí sentado en la sede. Alguno pensaría que David Copperfield no se estaba dirigiendo, pero no es magia, no existe eso. Es la tecnología. Se mete por ahí un demonio técnico que hay que exorcizar. Bueno, el cuento es que este cuadro de Rembrandt, que presenta el regreso del hijo pródigo, presenta muy bien esto, y yo me imaginaba el padre de la parábola, porque a la parábola hay que darle vida, ¿vieron? La parábola es algo vivo, el cuadro es algo estático, pero si uno lo sabe leer, dice muchas cosas. Le tiene que haber aconsejado a su hijo antes que su hijo menor se fuera de la casa. Lo tiene que haber aconsejado. No solo le repartió la herencia, un buen padre no solo, digamos, da cosas materiales, un buen padre sabe que da una herencia que no es lo material, la herencia mejor que recibimos es lo espiritual. Y uno dice, pero, ¿y el otro? No, por supuesto, como buen joven, no me tiren con nada, como buen adolescente no hizo caso, hizo lo que él quiso. Entonces uno dice, ¿para qué sirve dar consejo? Ah, por eso sirve dar consejo, porque ese que no hizo caso, por eso uno siempre tiene que dar el consejo. ¿No? y a las personas que corresponden, ¿no? No hay que meterse en cosas que uno no, pero los padres con sus hijos, a nosotros con ustedes, digamos, lo que Dios ha puesto en nuestro camino, nuestro prójimo, es preferible hablar que callar, por principio, ¿no? En general. Y saber dar un consejo. A veces la persona no lo escucha, como este hijo menor, no lo escuchó, pero le sirvió, porque después, cuando pasó lo que el padre le dijo que iba a pasar, ahí pudo recapacitar. Es decir, cuando los padres le dan, le transmiten la fe a sus hijos, valores y demás, no significa, porque los hijos son libres, no son computadoras programadas que van a hacer solamente eso, son libres y esa libertad se puede usar mal. Pero la diferencia entre el hijo que recibe o la persona que recibe consejo y el que no lo recibe, es el que recibe algo tiene a dónde volver. El que no recibe nada, ¿cómo volver si no conoce el camino por el que se fue? ¿No? ¿Cómo volver? Esa es la diferencia. Bueno, por eso no hay que callarse. Yo pensaba, un buen consejo salva vidas. Vieron a veces en el tema del aborto, un buen consejo de una persona salva una vida, ¿no? Pero ya digo, uno lo da para ayudar al prójimo, ¿no? Viendo en el prójimo un hermano, un hijo del mismo padre. Bueno, esa gracia le pedimos a la Virgen, la Madre Teresa, uniendo el dar consejo con la sed. Justamente un día ve un prójimo tirado, un moribundo, y escuchó esa en su interior, tengo sed, ¿no? Que es una de las frases que ella tiene, tengo sed, como que Jesús le decía que tenía sed en ese, sed de amor, ¿no es cierto?, sed de comprensión, sed de ayuda también, pues estaba muriendo en la calle, tengo sed. Bueno, ojalá sepamos escuchar en los demás esa voz de Dios y ya digo, antes de juzgarnos, sobre todo con dureza o de criticarnos, cosa que no sirve para nada en el fondo, ¿no? Si uno se pone a pensar, no sirve. Es mejor buscar ayudarnos, ¿no? Porque ustedes necesitan que yo les dé un consejo y yo necesito que ustedes me den un consejo. Todos necesitamos de todo. Ninguno, no existe ningún autosuficiente, ¿no? Nadie es autosuficiente, ¿no? Bueno, le pedimos esa gracia a la Virgen.